expulsa, expulsa. Expulsa, expulsa. Se tocar, o expulsa, expulsa. Expulsa, expulsa. Se tocar, o expulsa, expulsa. Do Fiquei passa sufoco. Pode dar cara.